Cuauhtémoc Cerrato Salinas, de la División Cuernavaca, subsecretario del Interior, para servirte, compa. Orgullosamente defendiendo nuestro trabajo. Solamente que como ya llevamos 15 días, ya está un poco pesado, compañero. Amanecemos ya todos los días con la presión muy baja, débiles. A mí me duele muchísimo el estómago, pero no importa, ¿eh? O sea, ya acordamos que nos íbamos a poner hasta las últimas consecuencias, hasta que este insensible gobierno autista, necio, represor, nazi, dictador, que me enerva, se dé cuenta. Yo me doy cuenta de que lo que estamos haciendo está teniendo mucha repercusión, porque han venido los medios ya de todos lados, incluso Televisa ya vino el periódico Universal. Antes solamente eran medios locales o por internet, actualmente está viniendo ya la prensa, la prensa más paz comercial. Sí, está surgiendo efecto, y qué bueno, porque la verdad no es fácil estar aquí aguantando tanto, pero ya ves, ojalá y Gobernación se dé cuenta de lo que estamos haciendo y que no le estamos pidiendo más. Que nos devuelvan nuestro trabajo que nos robaron por asalto en las instalaciones de Luz y Fuerza. Lo que nos pertenece, compañero. Vamos a seguir hasta que la salud, hasta que nos saquen con los pies por delante, pero con trabajo. Y a ver si no le cae en la conciencia. No es posible que en nuestro país haya tal tipo de desigualdad económica. El hombre más rico del mundo, y mientras se empobrecen, pues ya somos 70 millones de pobres, y con los electricistas sigue creciendo. Y hay mexicanos en extrema pobreza. ¿Y ellos cómo viven? No puedo entenderlo. Y eso sí, la gasolina ya subió otra vez, la canasta básica sube por ende, y el salario mínimo sube. ¿Por qué no le dan el salario mínimo al presidente? Para que él vea lo que se siente. Que le den salario mínimo a los diputados. Ellos deberían de dar una parte al pueblo, porque nosotros nos pusimos. Yo no sé en qué cabeza cabe que el presidente del desempleo ande diciendo que Dios lo ayude a gobernar, cuando es un crimen dejar a nuestros hijos sin comer, dejar a nuestros hijos sin educación, dejar a nuestros hijos sin juguetes el Día de los Reyes. El diciembre fue la Navidad más triste que hemos tenido, y él feliz. Aparentemente, no te creas, ha de ser con tanta... Fíjate que hoy, ayer que tuvimos nuestra misa, compañeros pidieron por él. Yo dije, pues está bien, probablemente le haga falta una ayuda divina, pero de verdad, porque una gente con ese corazón tan negro necesita ayuda de Dios. De veras que debe estar muy malo, su alma muy podrida, muy negra, para hacer lo que hizo. A mí me parte el corazón ver los hijos de mis compañeros que no tuvieron rosca de Reyes, no tuvieron cena de Navidad, no han tenido su... simplemente para el camión, para ir a la escuela. Y todo por culpa de este cabrón, que nos engañó a mis compañeros para que se liquidaran. Les digo que se liquidaran y que los iba a contratar de inmediato a los primeros 10,000. Es la hora que no los liquida. Aparte los engañó que era una liquidación jugosa. Mentira. Y luego les hizo firmar un documento que era una renuncia voluntaria. Y esa renuncia voluntaria dice que no habrá reclamación posterior. O sea, ya los amoló también. Aunque quieran alegar, ellos tienen un documento. Pero aún así, es una... Nos corrieron ilegalmente. Entonces, también procede una acción legal. Ya la gente, el pueblo ya no cree. Con lo que pasó con los niños del ABC, con lo que pasó con los mineros, ya no le creen. Tiene la oportunidad la Suprema Corte de reivindicarse, de que el pueblo vuelva a tener confianza en ellos. Y gracias por compañeros como tú que difunden nuestro movimiento, compañero. Muchas gracias. Para La Voladora Radio, Don Nacho, desde aquí, desde el campamento de huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy.